Capítulo 23. Y fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer el duelo a Sara y a llorarla. Y levantóse Abraham de delante de su muerto, y habló a los hijos de Ed, diciendo: Peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros, y sepultaré mi muerto de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y dijéronle: Óyenos, señor mío, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas sepulta a tu muerto. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres tu muerto. Y Abraham se levantó e inclinóse al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: Si tenéis voluntad que yo sepulte mi muerto de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al cabo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón hallábase entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham en oídos de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, óyeme. Te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Y Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió a Efrón en oídos del pueblo de la tierra, diciendo: Antes si te place, ruégote que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerto. Y respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre mí y ti? Entierra, pues, tu muerto. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Ed, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, en frente de Mamre, la heredad y la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todo su término alrededor, por de Abraham en posesión, a vista de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, en frente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, por de Abraham, en posesión de sepultura, adquirida de los hijos de Ed.